casos como para todos los gustos. Pero básicamente hay un problema que es casi el denominador común en casi todas las quejas que hemos visto, hablado con los interesados. Las reparaciones estuvieron mal hechas, parcialmente hechas, o no se hicieron. Yo le voy a dar algunos datos para, me parece a mí, para tratar de aclarar cuando le digo que eso es caótico, porque efectivamente lo es. Ha tenido de todo. Hay gente que, por la información que recibimos de las autoridades del IPB, o sea, el Instituto Provincial de la Vivienda, requería para la reparación de su casa vidrios blindex, o algunos forraron con porcelanato una piscina. Pero, salvando estos casos, digamos, excepcionales y casi le diría para llevar un estudio que sea algo más que económico y político, porque realmente dedicar la plata que era para reparar una vivienda afectada por una luz a reparar una piscina, claro, realmente no tiene mucho... Es una frivolidad, en realidad. Sí, para calificarla benévolamente. Sí. ¿No? Cada vivienda tenía un presupuesto de 24.600 pesos. Y eso es lo que hasta ese importe se debía volcar, se debía trabajar en lo necesario. O sea, no había que gastar 24.600 pesos. Claro. Había que hacer todo lo necesario hasta ese importe. En términos generales, todas las facturaciones se hicieron por ese importe. Hubo 108 cooperativas, reitero, 108 cooperativas y 10 empresas a las que la municipalidad, que es la que se encargó del operativo de reparación, les otorgó estos trabajos de reparación. 108 cooperativas creadas, algunas ya existentes, algunas sin existencia formal, y otras creadas ante el hecho, o sea, después de ocurrido el alud, formada por piqueteros. La queja general, y esto quiero aclararle, no es una manifestación, ni una expresión, ni un juicio de valor. Le voy a transmitir qué es lo que tengo como función. Sí. Y lo que me encargo de hacer ver, como todos los funcionarios que salimos comisionados por el defensor, no estamos autorizados a emitir juicio de valor de ninguna naturaleza. Recabamos información y se las transmitimos al defensor. Y en este caso la información que yo recabé en el lugar es que estas cooperativas se encargaron de hacer un buen negocio particular y en algunos casos personal, en detrimento de la gente que requería la reparación de sus viviendas porque habían sido afectadas por el alud. En algunos casos, debo decir también, por la información que hemos recibido, es que hubo, en algunos casos, alguna connivencia entre el afectado por el alud y gente de estas cooperativas, en cuanto a que llegaron a una conclusión de firmar un acuerdo de obra por algo que no se había hecho o algo de menor valor. Ajá. Sí, la situación es muy, muy compleja en este sentido. Y es lamentable porque el dinero estuvo. Claro. Es decir, no es que la gente no fue ayudada porque no había dinero. El dinero estuvo. Nosotros estamos terminando, porque nos falta recabar alguna información adicional, como para elevar esto al defensor, y el defensor seguramente va a tomar una decisión sobre el particular. Uh-huh. Pero yo le diría que es triste esto que uno ha podido ver, ¿no? Que haya... primero esto que ocurrió, es decir, que gente se vea sin vivienda o que se vea... Yo le pongo, le voy a dar dos ejemplos para que vea la gravedad de la situación. Uno, a la distancia, por ahí no se puede hacer un cuadro de situación adecuado, pero hay dos casos en el que el Instituto Provincial de la Vivienda otorgó viviendas en la ciudad de Salta. ¿Por qué? Porque luego de una evaluación psicológica, esta gente que fue localizada en Salta no estaba en condiciones de seguir viviendo en Tartagal. Es decir, era tal el miedo que le representaba que de noche ocurriera lo mismo, que entendieron, después de una evaluación seria, entendieron que había que darle una solución distinta. O sea que, en términos generales, pareciera que hubo una adecuada, en algunos aspectos hubo una adecuada resolución del problema. Pero este tema de las reparaciones, creo yo que es un problema realmente serio y grave. Es decir, porque además no hemos visto que ninguna de las tres instancias intervinientes, o sea, la Nación que suministró el dinero, la provincia que lo recibió y la municipalidad que lo ejecutó, se haya hecho una auditoría de lo que se hizo. O sea, antes de pagar, cualquiera de nosotros, si recibe, tiene alguien que le hace una reparación en la casa, ve, mira si funciona y después paga. Exacto. Entonces, esto, lo que pudimos ver es que esto no ocurrió. Estamos hablando, reitero, 24.600 pesos. Cada uno de nosotros sabrá, si tiene la experiencia de arreglar o construir, qué se puede hacer con 26.400 pesos. Yo creo que algo se puede hacer. Sí, seguro que sí. Y algo importante. Y volvemos a caer en un espacio que es bastante, o desgraciadamente bastante común, que es el de, o aquel que indica que cuando los dineros son públicos, como no son de nadie, se puede proceder de un modo que, si fueran personales, actuaríamos de otra manera, ¿no? Actuaríamos de pronto con más rigor, actuaríamos más decentemente, actuaríamos distinto. Doctor García, muchísimas gracias por este testimonio y quedamos a la expectativa, por lo tanto, de que cuando usted complete este informe, el Defensor del Pueblo va a tomar alguna decisión en este sentido. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.